eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5, una radio para ser vivida. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de En la Sangre. Después de tanto tiempo, ¿eh? Se los extrañaba, amigos. Bueno, quiero saludar acá a Jorgito, que está del otro lado operando, del otro lado del vidrio, a ustedes, que sé que están ahí. Ahí está la camarita, muchas horas, como siempre decimos, no le damos, pero sabemos que están ahí. Gracias a todos los que compartieron el flyer, que volvíamos al aire después de del triunfo de la selección argentina. Bueno, estuvimos con un parate después de las fiestas. Felicidades para todos los que festejan Navidad, bueno, Año Nuevo. Y con un par de cosas, loco, que bueno, hay que cumplir con estudios médicos y todo que teníamos. Así que bueno, ahora estoy acá de nuevo, bien, para poder seguir difundiendo metal, acá por la radio municipal 89.5 MHz, como todos los martes de 20 a 22 horas. Bueno, mi nombre es Sebastián, por si alguno recién se engancha al programa. Siempre vengo con Evelyn, que es mi compañera acá del estudio y también de la vida, que está ahora en casa con las niñas, ¿eh? Así que le mando un saludo, más que seguro que están escuchando, o si no me estarán engañando viendo La Ley y el Orden, que a veces hacen capítulos de estreno, y bueno, después se escuchan las repeticiones de En la Sangre. Pero bueno, si están ahí escuchando, le mando un saludo a la familia. Si alguno se quiere comunicar, lo puede hacer al 11 60 36 1600. Tenemos un mail, radio.enlasangre@gmail.com. Si tenés una banda, si tenés algún amigo que toca en alguna banda, o simplemente querés escuchar un tema que te gusta, te contactás con nosotros y lo podemos ir coordinando para ponerlo acá en el pendrive o en la maquinola para que suene, el estilo que vos quieras, menos la cumbiamba, que la tenemos ahí media aislada. Pero sé que algunos estuvieron bailando ahí en las fiestas, divirtiéndose. Bueno, la pasaron bien, es lo que hay que hacer, pasarla bien como uno quiere. Bueno, los contactos ya los pasé. Tenemos repeticiones que les voy a decir después en un ratito, para el que quiera y pueda, escuchas repeticiones, gracias a la radio que me bancó por esta pausa que tuve, y a todas las repetidoras y amigos que retransmiten, que también, bueno, me estaban mandando mensajes, che, luego qué pasó, que no pasás el programa. Bueno, ahí ya les fui comentando uno por uno ahí lo que pasó, y ahora estamos de nuevo con este 2023, arrancando el primer programa de este 2023 con un montón de bandas. Lo que tengo es una banda que me pasaron material ahí, gracias a Cristian Rodríguez, el Painkiller, el conocido Painkiller. Código Negro se llama, ya la habíamos escuchado la banda hasta el año pasado, pero bueno, ahora me pasó dos temas grabados recientemente: Una Razón para Vivir y el tema Enloquecer. Ahí está en la voz Cristian Rodríguez, en la guitarra Patricio Sandoval, Julio Incisivo está en el bajo, en la otra viola Lucas Acevedo y en la batería Fernando Tejada. Esta banda se llama Código Negro. Tenemos también, bueno, Ácimo, 100% Hate, A Puño Cerrado, Dosin, Fuerza de Choque, Patada en la Nuca, Perros Locos, todo por honor. Sacrimen, Raza 2.0, Amahur, Del Infierno, la banda Nulo. Según cómo vaya pasando el tiempo del programa, vamos a ver cuántas bandas podemos escuchar y cuántos temas podemos escuchar. De las otras bandas, bueno, la fui eligiendo. Tenía ganas de mover un poco el cráneo, así que bueno, vamos a estar escuchando todas las bandas que sonaron como Raza Odiada en apertura y Fortecer con el tema Nuevos Vientos. Así que recordá, 11, 60, 36, 1600. Si tocas este fin de semana también, mandá toda la data, por favor, todas las bandas que participan en el evento, el horario, si tenés el precio, si es para mayores de 18, si todavía siguen con el tema bueno del COVID y todas esas cosas, que nos tenemos que seguir cuidando. Mandá toda la data, así el rockero metalero puede activar el GPS metalero y puede arrimarse a la fecha. Así que bueno, vamos a arrancar, amigos. Código Negro, Una Razón para Vivir y Enloquecer. No me atrapo y ya no podré salir de su densa oscuridad que dejó dentro de mí. No lo pude resolver y al abismo me caí, contra el piso me golpeé y logré sobrevivir. Hey! Amigos, estábamos escuchando Código Negro, Una Razón para Vivir, y el tema Enloquecer. En el oeste está la hit, está el aguante, loco. Muy buenas bandas hay y estamos cerca, así que el que quiere que pueda se puede venir hasta acá, hasta General Rodríguez, en el centro también de General Rodríguez, se puede venir a difundir su arte. Tenemos las puertas abiertas acá a la radio para que vengan los martes, y también los invito ahí que hablen con David Martínez los lunes. Que está Pogo y Aguante acá por el mismo día. Le mando un saludo grande también a ellos, que difunden y transmiten acá en el mismo dial. Tienen un espacio también, que hace un tiempito no nos juntamos a hacer un Pogo en la Sangre, a ver si este año sale alguno de esos festivales que hacíamos o algo. Vamos a cranear. La banda Proezas Tiranas es de thrash metal. Está buscando guitarrista y vocalista. Dicen que tienen que ser responsables, lo mínimo que indispensable para tocar en la banda. Bueno, dicen que es un proyecto serio. Las zonas de ensayo: San Miguel, Muñiz, Bella Vista. Comunicarse con Marcos o Matías. Ahí pueden buscar en las redes sociales Proezas Tiranas. Y pueden escuchar el material ahí para ir agitando un poco, el que quiere pueda. Guitarrista y vocalista necesitan, así que se pueden arrimar. El viernes 6 de enero hay una fecha, Angelados, Los Hijos de Caín, la banda Filo Hienas del Oeste, con entrada libre y gratuita en Parque Rivadavia, Maipú, entre Rivadavia y Almafuerte, a 2 cuadras de la parada Agua de Oro. Entrada libre y gratuita, viernes 6 de enero. Así que ahí tienen una fecha ya para ir arrancando la movida de este año, La banda que tenemos a continuación para escuchar se llama Ácimo. Y tenemos 2 temas que elegí. Yo acá tenía la carpetita con todo, a ver si lo tengo por acá cerca. Les comento de dónde pude extraer los temas. Del álbum del 2022, capítulo 1, contiene 8 temas. Rumbo 1, Slanesh, Nuestras Voces, Isabela, que es un instrumental, Nacer, Rumbo 2, Banderas Negras y Sueño Dolor. Yo en este caso elegí 2. Elegí Nuestras Voces y Banderas Negras. Son los 2 temas de esta banda que van a estar sonando, así que espero que les guste, amigos, suban el volumen al pleno. Yeah. Bueno, muy bien, amigos. Ahí estábamos escuchando Asimo, nuestras voces y banderas negras. Estaba buscando acá un par de fechas para poder comentarlo a ustedes, así pueden arrimarse a alguna. Y también estaba hablando con David, acá un oyente que hace un tiempito estaba escuchando siempre el programa. Y bueno, como tuvimos un parate también, estaba comentando ahí unas cosas de laburo. Así que bueno, mucha suerte, amigo. Que mañana te vaya todo bien y que puedas tener uno de los mejores trabajos que puedas encontrar, loco, ¿eh? Así te puedes ganar el bendito pan. La banda que vamos a escuchar a continuación se llama 100% Hate. Creo que esta banda ya tiene más de 20 años, loco, ¿eh? Sonando y entreverado en un montón de festivales. Suena muy bien, ¿eh? En este caso, vamos a estar escuchando material del 2003 de un EP que contiene 14 temas: El Infierno, Asesino, Molotov, 100% Odio, Malcriados, Angelitos de Dios, Despierta, Rata de Experimentos, Extinción de Humanos, Vicios, Ushuaia, Partiendo Cabezas, 13, y tiene un bonus track, el tema 14. En este caso, bueno, vamos a escuchar dos temas. Yo elegí para que escuchemos. A ver, lo tengo acá en la listita. Se me pasa eso. Cuando me mando al disco, me quedo colgado con los temas que elegí. El tema Despierta y Partiendo Cabezas. Así suena 100% Hate. Yeah. Bueno, amigos, palo y palo los temas, Están sonando. Tengo acá la listita, así que espero poder cumplir con todos los que tenía ahí agendados. Tenemos repeticiones de En la Sangre los miércoles a partir de 18 horas en Metal Radio 99.3 MHz desde Santa Elena, Entre Ríos, Argentina. Los miércoles 18 horas, Ginebra Radio, ginebraradio.radio12345.com desde Villa Dolores, Córdoba, Argentina. Si tal vez lo digo muy rápido, puedes buscar en el Facebook Sebastián En la Sangre, me agregás y ahí puedes ver que subimos siempre toda la data para que puedas escuchar bien desde cualquier parte, cualquier día, este programa. Tenemos los jueves también desde San Martín de los Andes, de Neuquén, Ser Metal 99.5 MHz FM, fmsermetal.radiostream123.com. Tenemos los jueves 16 horas FM Schenker, fmschenker.blogspot.com.ar desde Posadas, Misiones, Argentina. Jueves también tenemos 18 horas Metal Argentum Radio, www.metalargentumradio.com.ar desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos los viernes 15 horas Potenciados Radio Sur, seno.fm/potenciados-radio-sur-argentina desde Cinco Saltos, Río Negro, Argentina. Tenemos los sábados a las 14 horas Lado Salvaje, www.ladosalvajeradio.com desde Mendoza, Argentina. Tenemos los sábados 15 horas Templaria Radio, www.templariaradio.com desde Salto, República Oriental del Uruguay. Y tenemos los sábados 17 horas Ozzy Rock, www.ozzyrock.com.au desde Sydney, Australia. Y los domingos 19 horas Choice Radio, www.choice-delmedioradio.com.ar, Buenos Aires, Argentina. Los programas anteriores, la mayor parte los puedes escuchar en mixcloud.com/radio-en-la-sangre y también en latidosdelmetal.blogspot.com con una grilla inmensa de programas de radio y de TV espectaculares de todos lados, Recuerden que defendemos al metal porque lo llevamos en la sangre. Bueno, la listita sigue, amigos, La listita continúa con un montón de bandas. A Puño Cerrado se llama la banda que vamos a escuchar a continuación. Esta banda es de San Juan, de Pocito. Lo tenemos a Matías Figueroa, El Pela en batería, Alejandro Verón, Braulio en guitarra, José Ontiveros, Pescado en voz. Tenemos a Matías Guarnier en manteca en la viola. Y en el bajo tenemos acá a Diego Mercado. Así que vamos a estar escuchando esta banda que tiene un par de materiales también subidos. Así que el que quiere pueda, puede buscar en las redes sociales A Puño Cerrado, como también Ácimo, como también 100% Hate, Código Negro. Pueden buscar Raza Odiada, Fuerte Ser y todas las bandas que pasamos acá en el programa las pueden buscar para poder escuchar cualquier día y poder compartir con sus amigos la música que tanto nos gusta. Así que vamos a escuchar A Puño Cerrado, el tema En Lucha y Ni Un Paso Atrás. Sigo. Bueno, estábamos escuchando a Puño Cerrado en Lucha y Ni Un Paso Atrás. La banda de San Juan, Argentina. Si tenés una banda, recordalo, Tenemos este programa que tiene 2 horas y podés mandar tu material vía mail. Ahora tenemos las maneras para pasar un disco completo. Pasás un link de descarga y podemos descargarlo. Podés venirte a la radio, no hace falta que vengas con el material. No, no te vamos a estar sogueando ni pedirte nada, Acá el tema es hombro a hombro, nos hacemos más fuertes, así que vos venite, que de acá te damos una mano, loco, y vos también nos das una mano a nosotros comentando, che, hay un programa que se llama La Sangre, podés pasar tus temas, podés pedir. Así como bueno, David, que estaba escuchando ahí, que está escuchando el programa, pidió un tema de Barón Rojo, así que si podemos, vamos a estar buscando ahí chicos del rock, que capaz que está en la maquinola. Si no, para el martes que viene, te prometo, David, que te paso el 2x1 ahí de Barón Rojo. Voy a andar buscando acá qué es lo que tengo. Así que pueden mandar mensajes al 11 60 36 1600, vía mail también, radio.enlasangre@gmail.com, el Facebook de Sebastián en la Sangre. De ahí vamos coordinando. Tuvimos la oportunidad de pasar bandas de otros países, así que no hay ningún drama con respecto al estilo que sea. Hoy por ahí pueden estar escuchando que tal vez puede predominar un poco el hardcore, un poco de trash ahí entreverado, un poco de extremo ahí también. Pueden escuchar otros programas que tal vez predomina el trash, el heavy clásico, el metal pesado, como quien dice, de todo un poco ahí, a veces pasamos punk, la unión heavy punk, así que el que quiere y pueda, suena. Bueno, habíamos escuchado a Puño Cerrado, y ahora vamos a escuchar una banda de San Francisco Solano, el sur de acá de Buenos Aires, se llama Dosing, tiene un par de temas, acá tengo la carpetita que tiene 5 temas, este material del año 2022, es un EP, Dormitando se llama. En este caso elegí 2 de los 5 que tiene Golpeando Cuerpos, Paranoia, Hundidos en la Oscuridad, Fugaces Almas Perdidas y Culpables de Tu Ilusión. Busquen ahí también esta banda que tiene bastantes cosas también para poder escuchar. Para cerrar la primera hora vamos a escuchar Golpeando Cuerpos y el tema Hundidos en la Oscuridad. Y no se vayan, que volvemos con una hora más. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Dios de lo imposible, te adoramos. Todos los viernes de 21 a 22, el Ministerio Cristo, la solución llega a tu vida. Desde aquí de la 89.5, con palabras de fe, palabras de restauración, palabras de entusiasmo. Este es un programa diferente. Desde aquí, desde la Radio Municipal 89.5, el Ministerio Cristo, la solución. Todos los viernes de 21 a 22, conéctate con nosotros y recibirás una palabra de bendición. Adonai presenta su programa, Escúchame y Entérate. Te invitamos a ser parte todos los miércoles por Radio Municipal de 15 a 16. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder. Los sábados de 9 a 12 en Cable a Tierra, entrevistas, temas políticos, opinión general y micros informativos, con la conducción de Irina Tavares, Néstor Escobar y Osvaldo Cantale. Te esperamos en Radio Municipal 89.5. Al tope de tu vida, al ritmo de tus emociones. Radio Municipal, tu mejor elección. Más que una radio, una amiga. Hola amigos, bienvenidos a la segunda hora de En la Sangre. Como bien dije en la primera, si recién te enganchás, estamos transmitiendo desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, desde la radio municipal 89.5 MHz. Estuvimos escuchando un par de temas ya, ¿eh? Arrancamos a full con Raza Odiada, Fuerte Ser, Código Negro, Ácimo 100% Hate, la banda A Puño Cerrado y Dosing, Golpeando Cuerpos y Hundidos en la Oscuridad. Ahora para continuar con la difusión, tenemos esta banda que se llama Fuerza de Choque. Elegí dos temas, Carne y Sangre y Hierve en tus Venas. De su material del 2019, Hierve en tus Venas, tiene cinco temas: Carne y Sangre, El Ojo del Represor, Falsedad, Hierve en tus Venas y Guerra de Clase. Yo elegí dos temas, Carne y Sangre y Hierve en tus Venas. Así suena Fuerza de Choque. Empezó, nada para él, fusil y América se debe rendir. Ahí escuchamos todo el poder de fuerza de choque con el tema carne y sangre y el tema hierve en tus venas. Bueno, espero le vaya gustando cómo va el transcurso del programa, ¿eh? Para martes que viene, si quieren, coordinamos, mandan mensajes, ya dije, y vamos poniendo un par de temas en la lista y vamos difundiendo la banda que tanto te gusta, tu banda o la banda de algún amigo que tengas por ahí. También puede sonar, ¿eh? Las fechas, amigos, manden toda la data, así podemos difundir, ¿eh? Algunas de las fechas que estén por ahí dando vuelta, para este fin de semana o el próximo, manden toda la data. La banda que sigue a continuación se llama Patada en la Nuca. Yo elegí dos temas de su material Despertar. Tiene 10 temas, ¿eh? Tiene La Gran Familia, Cadáveres Flotando, Dentro de Vos, La Vieja Escuela, Frágil, Pibes en la Calle, Despertate, La Pobreza, Caño y Raúl Silega. En este caso, yo elegí dos temas. Elegí La Vieja Escuela y Despertate. Así suena Patada en la Nuca desde La Pampa a Buenos Aires a full. A ver todos ahora. Ya comenzó la fiesta. Solo su príncipe. eso estaba sonando Patada en la Nuca, con el tema La Vieja Escuela y el tema Despertate. Tengo una fecha que ahí voy buscando. Sábado 7 de enero, tributo a Megadeth por Warhead, Marrano, Leo Actis, es metal instrumental, Metralleros, Frontal y Viejo Oeste, en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova, a partir de las 21 horas, fecha para mayores de 18 años. Repito, la del viernes de enero, Angelados, es Argelados la banda, Los Hijos de Caín, Hienas del Oeste y la banda Filo, entrada libre y gratuita, Parque Rivadavia, Maipú, entre Rivadavia y Almafuerte, a dos cuadras de la parada Agua de Oro. Esas son algunas. Les repito, Proezas Tirana está buscando guitarrista y vocalista responsables para sumarse a un proyecto serio. Zonas de ensayo San Miguel, Muñiz, Bellavista. Comunicarse con Marcos o Matías, buscan en las redes sociales Proezas Tiranas y se ponen ahí, coordinan para poder ir a algún ensayo y bueno, que le pasan los temas y todo lo referido a poder sumarse. La banda que vamos a escuchar ahora se llama Perros Locos. No sé si me estoy equivocando, pero creo que son de Temperley, de la zona sur de Buenos Aires. Vamos a escuchar dos temas. Tengo acá de dónde pude sacar estos temas. De su demo del 2005, que se llama Segunda Parte, que tiene seis temas. La línea del fuego, Latinoamericanos, Hasta el Final, Nuestra Convicción, Esperanza y Mejor que Hoy, que es un bonus track. En este caso vamos a escuchar dos temas, Latinoamericanos y Nuestra Convicción. We'll be right back. estábamos escuchando Perros Locos con Latinoamericanos y Nuestra Convicción. La banda que tenemos a continuación se llama Todo por Honor. Son de Buenos Aires. De su material Voz contra el Mundo, elegidos temas, es un EP del 2015. Contiene 4 temas. Y elegí dos temas. Voz contra el Mundo, que le da nombre al EP, y el tema Fuerza. Vamos a escuchar cómo suena. Quiere controlar e imponer su nuevo orden mundial. Estábamos escuchando, amigos, Todo por Honor, Voz contra el Mundo y el tema Fuerza. Les quiero mandar un saludo muy grande a Super Angelito, que está escuchando ahí desde su casa. Espero estés escuchando con la familia. Saludos a todos. Que empiecen bien el año a full, amigos. Recién arrancamos y ya tenemos que darle un empujón hasta fin de año a pleno, a tirar todo por arriba, loco. Ya siempre prometo Y nunca cumplimos con el especial de Super, ¿eh? Ahí voy a ir de nuevo a tu casa y vamos a cranear un especial con un par de temas. Vos también andá pensando, así cuando llego a tu casa, ya los vamos anotando y buscando. Más que seguro va a estar buenísima esa lista, así que andá creyendo a la Super. Escuchamos un par de bandas hoy, ¿eh? Y siguen, tenemos tiempo, tenemos casi 20 minutos, así que vamos a seguir con el tema de la difusión. Acabamos de escuchar Todo por Honor. Y la banda que continúa se llama Sacrimen. A ver, tenía acá el material. Ahí está, se llama Cruda, es un EP del 2014. Tiene 8 temas. Se llama el primero Generación, el segundo Cenizas, Nuestra Insignia, Serafia, Aborigen, Traición, tema 5. Y el tema 8 se llama El Cochinote. Yo elegí los dos temas, Nuestra Insignia y Aborigen. Así suena la banda Sacrimen. Nuestro, la vida regaló sonaba el 2x1 de la banda Sacrimen. Tenemos un par de temas más, ¿eh? Así que palo y palo vamos a darle hasta que vaya coordinando con alguna banda para que venga, o pegamos un llamado telefónico y vamos armando lo que va a ser la primera entrevista de este 2023. La banda que vamos a escuchar a continuación es de Bahía Blanca, se llama Raza 2.0. Yo elegí dos temas, Nunca Más y el tema Rebelión. Estos temas los saqué del álbum del año 2013, que se llama Primitivo, que cuenta con 9 temas. El primero es una intro, el segundo Nunca Más, Dolor, Primitivo, Una Razón, Resurrección, Rebelión, Nuevo Orden, y el tema número 9 se llama Víboras. Lo que vamos a escuchar, bueno, como bien dije, Nunca Más y Rebelión. Así suena Raza 2.0. No voy a ceder nunca más. Quiero estar acá, siento que ya puedo. Ahí sonaba Raza 2.0, Nunca Más, y el tema Rebelión. Siendo las 21:53, ya se nos fue este programa 324. Tengo todavía a Majur del Infierno y la banda Nulo, que van a quedar en la gatera para el martes que viene. Voy a elegir uno de Amajur. Tengo Directo al Cráneo y tengo el tema De Frente. Así que vamos a cerrar el programa de hoy con el tema De Frente de Amajur. Les agradezco mucho que estén ahí del otro lado. Estuve viendo ahí que están poniendo me gusta, compartiendo los flyers, todo. Y bueno, eso siempre, siempre, siempre eternamente agradecido. Y bueno, las repeticiones, como bien saben, después voy a estar subiendo el programa para que quiera se lo descarga o lo escucha desde cualquier parte. Así que el martes que viene, a partir de las 20 horas, con mucho más en la sangre. Muchas gracias, amigos. Chao.